Iniciamos el programa 2 de la temporada 11. Soy Arkham y, como siempre, acompañado de Abel Montesinos en la edición de los programas, le damos la más cordial de las bienvenidas a este nuevo capítulo. En esta oportunidad disfrutaremos de bandas como Weapon of a New, Destruction, Coroner, Cardinal Sanku, Devo, Great Days, Faith No More, Hate Ritual, Maximum de Ormond, Tren Loco, Anthrax y Sabaton. Son distintos estilos del rock que vamos a compartir y disfrutar en esta nueva edición de Paraíso Infernal. Solo 30 segundos con la presentación y enseguida iniciamos el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Antes de partir de lleno con el capítulo de hoy, me presento para quienes están comenzando a escuchar el programa. Soy Arkham, conductor de Paraíso Infernal, que junto con Abel Montesinos, quien está a cargo de la edición de todos los programas, damos vida a este espacio rock and rollero, cuya primera temporada se inicia en marzo y se extiende hasta junio, para en julio y agosto parar y preparar la siguiente temporada, que se extiende desde septiembre a diciembre, donde nos tomamos vacaciones y preparamos la nueva temporada durante enero y febrero para volver nuevamente en marzo. Esa es como la dinámica de nuestro programa para que ustedes lo tomen en consideración. Pero vamos a lo más importante. Hoy iniciamos el programa disfrutando de una banda oriunda de Nueva Jersey, Weapon of a New, quienes se formaron en el año 2015, estando en la actualidad integrada por Ray West en la voz, Freddy Ordain en guitarra, Stefan Reno Cotrupi en bajo y Chas Liga en batería. Ellos han editado un disco de estudio en el año 2017 titulado The Collision of Love and Hate, y este 2021 esperan editar su nuevo material que lleva por nombre Art of War, y nosotros vamos a escuchar un adelanto de este nuevo disco, el tema Sick Boy, un cover de la banda neoyorquina The Chainsmokers. Y luego seguimos con la leyenda alemana del thrash metal, Destruction, agrupación formada en 1983 en el estado de Baden-Württemberg e integrada en la actualidad por Smeid en bajo y voz, Mike Siefringer en guitarra, Damir Eskik en guitarra líder y Randy Black en batería. Ellos tienen a la fecha 15 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su álbum debut, su primer disco, Infernal Overkill, publicado en 1985, el tema Invisible Force. Iniciamos entonces esta segunda temporada, la temporada 11 de Paraíso Infernal, primero con Weapon of a New y su tema Sick Boy, un cover de la banda The Chainsmokers, y que es parte del disco que lanzarán a mediados de este año, de este 2021, titulado Art of War. Y luego uno de los grandes del thrash metal alemán, Destruction, de su disco debut de 1985 titulado Infernal Overkill, escuchamos el tema Invincible Force. From the east side of America, where we choose pride over character, we can pick sides, this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust. We can pick sides, this is us, this is us, this is. And don't believe the narcissism when everyone projects and expects you to listen to them. Make no mistake, I live in a prison that I built myself, it is my religion. And they say that I am the sick boy, easy to say when you don't take the risk, boy. Welcome to the narcissism, but we're united under our indifference. And I'm from the east side of America, we desensitized by hysteria. We can pick sides, this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust. We can pick sides, this is us, this is us, this is. I am the sick boy.

Bien, seguimos aquí en Paraíso Infernal, en este, el programa 2 de la temporada 11. Y antes de continuar disfrutando del buen rock, les recuerdo que los martes, con repetición los jueves, a partir de las 20 horas, nos escuchas en las distintas señales de Radio Embrujo FM, 98.9 en la zona sur de Santiago, 102.9 en el litoral central y 101.7 en Tocopilla, además, por supuesto, de su señal online en su web www.radioembrujofm.cl. Un saludo a todos los amantes del buen rock que nos escuchan a través de este medio de comunicación social de Radio Embrujo FM. Y nosotros seguimos disfrutando de la buena música. Vamos a escuchar ahora, en primera instancia, una banda formada en 1985 en la ciudad de Zurich, Suiza, Coroner, agrupación que mezcla de muy buena manera elementos del rock progresivo, del rock industrial, del jazz y del thrash metal. Banda que, sin embargo, se separó en 1995, pero, como pasa muy seguido con estas agrupaciones, volvió a reagruparse en el año 2010, manteniéndose activa hasta la fecha. De esta agrupación vamos a escuchar un tema de un disco que es considerado una joya del thrash metal, Green, de 1993, grabado con la siguiente formación: bajo y voz, Ron Royce; batería, Marquis Markey; y en guitarra, Tommy T. Barron, además de músicos invitados. De esta obra, que ya lo señalamos, es destacada dentro del thrash metal, vamos a escuchar el tema The Lethargic Age. Y luego escuchamos el tema Oscuro Horror, de la banda chilena Cardenal Sancú, proyecto del guillotano Rodrigo Johnson, que fue lanzado el 20 de octubre del año 2020. Primer trabajo de la banda que mezcla distintos estilos, como el Doom, el Gothic y el Dark, pero siempre con una base de heavy metal. Una excelente obra de la cual vamos a escuchar uno de sus temas, Oscuro Horror. Entonces, a continuación, primero vamos a escuchar a la banda de thrash metal suizo Coroner y su tema The Lethargic Age, del aplaudido disco Green de 1993. Y luego vamos con algo más actual de la banda nacional oriunda de Quillota, Cardenal Sancú, quienes el 20 de noviembre del año 2020 sacaron al mercado su primer disco de estudio, un disco homónimo del cual hoy vamos a escuchar el tema Oscuro Horror. los caminos. Buenos temas acabamos de escuchar, que es la tónica de nuestro programa, y antes de continuar vamos a saludar a otro de nuestros socios que hacen posible que nuestro programa llegue a distintos públicos: www.paislobo.cl, portal informativo de la ciudad de Osorno, con noticias locales, provinciales, regionales y nacionales, y donde todos los días viernes estamos nosotros con un nuevo programa en la sección de podcast, así que nos puedes buscar precisamente en esta sección, incluso te puedes entretener escuchando otros podcasts, pero siempre acuérdate, los viernes está un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. ¿Y cuál es la ventaja de que esté en podcast? Que tú lo puedes descargar y escuchar cuando tú estimes pertinente. Así que también saludamos y le entregamos un fuerte abrazo a todos quienes nos escuchan a través de este portal informativo www.paislobo.cl. Y nosotros vamos a seguir ahora con una banda de culto, Devo, agrupación de rock formada en 1973 en las ciudades de Kent y Akron, esto es en el estado de Ohio, en Estados Unidos. Agrupación que ha pasado por diversos estilos, desde el punk, el new wave y el art rock, entre otros. A la fecha, la banda, que sigue vigente, ha editado 16 discos de estudio. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar un tema de su disco de 1980, Freedom of Choice, la canción, un clásico de la banda, Whip It. Y luego vamos con una agrupación de grunge formada en 1992 en Phoenix, Arizona, Great Days, que actualmente se mantiene vigente, aunque obvio ha tenido cambios en su formación. Un dato importante, sin embargo, es que el primer vocalista de esta banda fue Chester Bennington, que luego sería parte fundamental de Linkin Park, que fue de hecho parte de esta banda hasta su disolución en 1993. Desde el año 2018 nuevamente comenzaron a girar, pero solo con el baterista Sean Dowdell como miembro original. A la fecha tienen 3 discos de estudio, uno de ellos editado el año 2020, pero nosotros vamos a escuchar un tema de su primer trabajo, su álbum debut, Wake Me, de 1994, que fue grabado por Chester Bennington en voz, Jason Barners en guitarra, Sean Dowdell en batería y Jonathan Krause en bajo. La canción que vamos a escuchar, Sometimes. Bien, seguimos entonces a continuación escuchando un clásico de una banda clásica, una banda que ha cultivado diversos estilos, aunque se la asocia más que nada con el New Wave. Me refiero a Devo, de la que vamos a escuchar uno de sus clásicos, With It, del disco Freedom of Choice de 1980. Luego escuchamos el grunge de Great Days, de su primer disco de estudio, Wake Me, de 1994. Escuchamos la canción Sometimes. Step on the grid. Break your mama's back. too late to whip it into shape. Shape it up, get straight, go forward, move ahead. Try to detach it, it's not too late to whip it. Antes de continuar, aprovechamos también de saludar a www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos, que tiene noticias de esa provincia, como también de nivel nacional y también de otras regiones, donde nos puedes escuchar todos los días sábados. Es decir, los sábados estamos en www.riobuenonoticias.cl en un programa nuevo, también en formato de podcast, como te lo indicamos anteriormente. La ventaja es que tú lo puedes descargar y escuchar cuando tú quieras. Así que saludamos a todos los auditores que tenemos en www.riobuenonoticias.cl, medio digital en la región de Los Ríos. Vamos ahora a escuchar otra agrupación clásica, exponente del denominado metal alternativo. Se formó en la ciudad de San Francisco, California, en 1979. Me refiero a Faith No More, quienes la verdad combinaron de forma muy exitosa diversos estilos, como el funk, el hardcore, el hip hop, el heavy metal, entre otros. lo que, según la historia de la banda, se amplió mucho más con la llegada del gran Mike Patton en 1988. En 1998 anuncian su separación, eso sí, en el transcurso de los años volvieron a tocar juntos varias veces, estando activos en la actualidad editando 7 discos de estudio. Nosotros hemos escuchado ya en este programa algunos temas de Faith No More y hoy vamos a programar una canción del disco The Real Thing, tercer álbum de la banda editado en 1989 y el primero con Mike Patton en la voz. Vamos a disfrutar en esta oportunidad del tema Surprise, You're Dead. Y luego vamos con sonidos más pesados, con death metal mexicano en la música de Hate Ritual, banda formada en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el año 2017 y que este 12 de marzo lanza al mercado su primer disco de estudio, Compelled by Evil. Esta agrupación integrada por Carlos Osorio en voz, José Pepe Hernández en guitarra, Braulio Díaz en bajo y Andrés Cámara en batería, tienen fuertes influencias de grupos icónicos y clásicos como Bloodbath, Sepultura, At the Gate, Dom, Lamb of God y Carcass. Nosotros vamos a escuchar un tema de esta producción, canción que, ojo, también tiene su video que pueden encontrar en YouTube. Me refiero a The Abolishment, de este nuevo disco. Entonces, a continuación, en Paraíso Infernal, primero vamos a escuchar una banda clásica, Faith No More, de uno de sus mejores discos, The Real Thing, del año 1989, el tema Surprise, You're Dead. Y luego cambiamos de estilo, escuchamos death metal mexicano con lo nuevo de Hate Ritual y su canción The Abolishment de su disco que será lanzado el 12 de marzo titulado Compelled by Evil. You're dead. Ha ha ha. Open your eyes. See the world. Continuamos con el programa de hoy para seguir disfrutando del buen rock, tal como lo hacen los auditores de radio Despierta FM de Llanquihue, un nuevo socio que nos permite desde este año llegar a nuevos públicos. Nosotros, de hecho, estamos los domingos a partir de las 21 horas, 9 de la noche, en Radio Despierta FM de Llanquihue. Saludamos a todos quienes nos van a comenzar a escuchar. De hecho, ya nos están escuchando a través de este medio de comunicación y también a través de su señal online en la web despiertafm.cl. Así que un fuerte abrazo a todos ustedes y esperamos que disfruten junto a nosotros del buen rock a través de la señal de Radio Despierta FM de Llanquihue. Y nosotros vamos a seguir con una banda japonesa conocida internacionalmente, Maximum de Hormone, fundada en la ciudad residencial de Hachioji, en Tokio, mezcla varios subgéneros del rock, como el punk y el heavy metal. Aunque no será una de las mejores pronunciaciones, les voy a contar que la banda está integrada en la actualidad por Daisuke Tetsuda en voz, screamer, Ryo Kawakita en guitarra y voces melódicas, Futoshi Uera en bajo y coros y Nago Kawakita en batería y voz, contando la fecha con 9 discos de estudio, de los cuales vamos a escuchar un tema del álbum Buiki Kaesu, quinto trabajo de estudio editado en el año 2007 y del cual vamos a escuchar el tema What's Up People, que ojo, es parte de la banda sonora de la serie japonesa Death Note, así que muchos quizás ya lo han escuchado. Luego seguimos con rock sudamericano con Tren Loco, banda de heavy metal procedente de la localidad suburbana de Gran Borg en Buenos Aires, Argentina, fundada en el año 1990, contando la fecha con 7 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su primer disco, su álbum debut del año 1992, titulado Tempestades, el que fue grabado por Carlos Cabral en voz, Truco Atala y Mauricio Pregler en guitarras, Gustavo Zavala en bajo, Sergio Rojas en teclado y Pollo Fuentes en batería. En esta oportunidad hemos programado el tema Whisky entre tus piernas. Ahora, un dato curioso, el nombre de la banda, Tren Loco, deriva de la exitosa canción del gran Ozzy Osbourne, Crazy Train, todo ligado de hecho con el rock, en este caso con el heavy metal. Entonces, ahora vamos a escuchar primero el tema What's Up People, propiedad de los japoneses de Maximum de Ormond, y que es parte de su disco Buiki Kaesu del año 2007, y seguimos luego con rock latinoamericano, con los argentinos de Tren Loco, de su disco Tempestades del año 1992, disfrutamos del tema Whisky entre tus piernas. Yeah! Hemos llegado ya al final del programa de hoy y bueno, como es tradición, nos vamos con buena música, con los dos últimos temas. Eso sí, recuerden, para lo que necesiten, para lo que podamos ayudar, para, no sé, para programar música, para tocar alguna banda local, en fin, para todo lo que ustedes necesiten, nuestro correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Lo repito entonces, paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro correo electrónico para todo lo que ustedes necesiten. Y bien, para despedirnos primero vamos a escuchar algo de thrash metal clásico con Anthrax y un disco de esta agrupación que este 2021 cumple ya 10 años, Worship Music, décimo disco de la banda que fue publicado en septiembre del año 2011 y que además marcó el regreso de Joey Belladonna a las voces de la banda y el último trabajo del guitarrista Rob Caggiano. De este disco vamos a escuchar en esta oportunidad el tema Fight Em Till You Can. Y cerramos de forma definitiva el episodio de hoy con los suecos de Sabaton, agrupación formada en 1999 en la ciudad de Falun, y que aún se mantiene activa, siendo su característica principal su estética militar y sus letras basadas en contenidos histórico-bélicos. Son 9 los discos de estudio con los que cuentan. Nosotros vamos a escuchar algo de su primer trabajo, Primo Victoria, del año 2005, el tema Counter-Strike. Bien, entonces a continuación vamos a escuchar primero una banda clásica del thrash metal, Anthrax, de quienes vamos a escuchar el tema Thick M Till You Can, del disco Worship Music del año 2011 y que este año cumple 10 años. Y cerramos con metal sueco con Sabaton, de su primer disco de estudio titulado Primo Victoria del año 2005, escuchamos el tema Counter-Strike. Con esto nos despedimos, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien.